noches con todos, con todas. Quiero comenzar agradeciendo al IBC, al colectivo Territorio Seguro por la invitación. Yo soy Juan Carlos Ruiz, coordino el área de pueblos indígenas en el IDL, el Instituto de Defensa Legal. Y básicamente lo que intentamos, junto con otras ONGs del grupo de trabajo de la Coordinadora sobre Pueblos Indígenas, brindar un servicio legal de asesoría. Ahora, no podemos multiplicar, ¿no? Pero lo que intentamos es acompañar a los pueblos y tratar de judicializar, ¿no es cierto?, y hacer incidencia respecto a algunas normas que consideramos que son lesivas. A ver, en realidad son varias las normas. La 30230 no es la primera. Yo quiero contar un poco de cada una y las acciones legales que ahorita existen en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay algunas pequeñas victorias prematuras todavía. Primero tenemos el 054-2013, PCM, es la primera norma. Esta norma básicamente tiene dos componentes. Por un lado, tiene un fuerte impacto en todo lo que son patrimonio arqueológico. Antes, si tú solicitabas lo que se llama el CIRA, Certificado de Inexistencia de Datos Arqueológicos, si tú lo solicitabas y no te respondían, se entendía que te lo habían negado. Ahora, si es que no te responden, se entiende que te lo han dado. Y sabemos las dificultades del Ministerio de Cultura para atender la demanda, ¿no? El otro componente de la 054 es facilitar la disposición de territorios de pueblos indígenas. En realidad, para muchos, un primer intento de la 30230 está en la 054. Es decir, en la 054 está la primera idea de la 30230. ¿Cuál es la idea? Primero, yo no titulo los territorios de los pueblos indígenas. Luego, como no están titulados, son míos, son del Estado. Y como son míos, yo los entrego, los vendo, los entrego en servidumbre gratuita, los entrego, ¿no es cierto?, usufructo. Por ejemplo, el lote 192, ¿no es cierto?, no lo ha titulado y entregó servidumbre gratuita a Pluspetrol mediante dos resoluciones. A pesar de que era territorio de pueblos indígenas y el Estado, en vez de titular el territorio, como se lo exige el convenio 169, como se lo exige la Constitución, en vez de titularlo, yo dispongo de eso a favor de terceros. En el caso de las servidumbres petroleras del lote 192, están ahorita siendo judicializadas, el Estado está ahorita en un aprieto porque lo entregó en servidumbre gratuita a pesar de que no era del Estado. O sea, el Estado dispuso de algo que no era de él. Bueno, esa idea está en la 054, hay una demanda, hay dos demandas en realidad, pero ya se logró en primera instancia declarar nulo el 054. Ha sido apelado, tanto en el tema de certificado de inexistencia de datos arqueológicos como en el tema de disposición de territorio. La otra es la 060, que es muy próxima, que es una norma básicamente referida a temática ambiental, ¿no es cierto? Reduce plazos de análisis de IA, elimina la participación ciudadana, ¿no es cierto?, flexibiliza algunas medidas. Esta está siendo en estos momentos litigada por FEDEPAS, una ONG del Movimiento de Derechos Humanos. La tercera es la 30230, que en realidad es una norma que cuando uno mira, la mira, dice el objetivo es promover la inversión, ¿no es cierto? ¿Y cómo intenta promover? Supuestamente eliminando los sobrecostos laborales, ambientales. El problema es que la inversión no se ha detenido por eso, sino por la calidad de precios, la calidad de la demanda. Es decir, le echan la culpa a los supuestos sobrecostos laborales, tributarios, ambientales, del frenazo de la, de la paralización de la economía. Bueno, en esta norma hay básicamente dos componentes. Hay un componente sobre medio ambiente que es muy fuerte. Reduce la capacidad sancionadora de OEFA, le reduce presupuesto. Algunas decisiones que antes las tomaba el Ministerio del Ambiente, ahora las toma la PCM, donde el Ministerio del Ambiente es uno entre varios, ¿no es cierto? Y tiene muchos impactos. Yo ahorita vengo de Cundinico. En Cundinico ha habido un derrame de petróleo el año pasado. OEFA inició un proceso sancionador y al final lo concluye. Y iba a imponerle sanciones a Petroperú, pero al final, gracias a la 30230, solamente impone medidas correctivas, ¿no es cierto? Y ahí podemos hablar de otros casos donde se ha exonerado. El otro gran componente de la 30230 es precisamente, otra vez, normas donde el Estado, son normas que regulan, digamos, todo lo que es disposición de territorio para proyectos extractivos y de infraestructura. ¿Dónde está el problema en esta norma? El problema está en que no aparece nada el tema de pueblos indígenas. Otra vez, el Estado olvida que los pueblos indígenas, en atención a la importancia que tienen los territorios para ellos, ¿no es cierto?, tienen una protección reforzada. El Estado olvida que los territorios para los pueblos indígenas, ¿cierto?, no solo tienen una función económica, sino una función cultural, social, espiritual. Y el Estado incumple una serie de mecanismos, tanto en el sistema interamericano, incluso el Tribunal Constitucional ya tiene varias sentencias, ¿no es cierto? Desconoce, vamos a ver después, toda una protección reforzada que tienen estos territorios, ¿no? En estos momentos ya hay una demanda de inconstitucionalidad presentada por las organizaciones del pacto, AIDC, CONAMIA, CNA, con el apoyo de, otra vez, la Coordinadora de Derechos Humanos y una cosa que se llama el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, ¿no? La demanda fue presentada en mayo de este año, la ley es del año pasado, y estamos esperando que sea admitida. Una demanda parecida ha sido presentada por el Gobierno Regional de San Martín en enero de este año. La que presentan los pueblos indígenas es en mayo. La del Gobierno Regional de San Martín básicamente se circunscribe a materia ambiental. La que han presentado los pueblos indígenas es ambiental, pero también es todo el tema de territorio de pueblos indígenas, ¿no? Justamente hemos estado hace una semana hablando con el presidente del Tribunal Constitucional y con otros magistrados y haciendo incidencia para que sea admitida, ¿no? Lo más probable es que sean acumuladas. Luego tenemos el decreto supremo 001-2015, me equivoco, está ahí un error, que es una norma que es aparentemente inofensiva, pero en pocas palabras dicen lo siguiente. Según la propia normatividad, para que haya una autorización, una disposición de los territorios de los pueblos indígenas, se necesitan 2/3 de los comuneros calificados de la Asamblea. Esta norma, mediante una redacción ambigua, lo que intenta es que esa decisión sea tomada por la directiva. Obviamente eso facilita, ¿no es cierto? Pero además, hay una cosa, las comunidades tienen una autonomía. Cuando el Estado intenta regular eso, hay una intromisión en la autonomía de los pueblos indígenas. Ya hay una demanda presentada, igual por la coordinadora, con el grupo de ONGs que es que vamos parte. Luego viene la 30327, que para mí es algo así como un complemento de la 30230, de hecho modifica de algunas normas. Si bien intenta excluir esta norma expresamente su aplicación a pueblos indígenas, hay una serie de disposiciones que son peligrosas. Por ejemplo, si un gobierno regional como el Loreto intenta titular territorios, puede incurrir en un ilícito penal. Si una comunidad que no ha titulado su territorio intenta disponer de su territorio, puede incurrir en delito, ¿cierto? Y finalmente tenemos la 1192 y la 1210, que en realidad son, no, la última, ya te quiero contarte una última, son normas que regulan expropiación y venta de territorios, ¿cierto? Si bien otra vez la norma en un inicio intenta excluir de su aplicación a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas y nativas, en una posterior modificación en la 1210 olvida el tema de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Pero para mí lo más peligroso en realidad estas normas lo que hacen es levantar una serie de candados que protegían a los territorios de los pueblos indígenas. Pero en el caso de la 1192, los criterios de tasación, a mí me preocupa mucho porque hay una norma específica, creo que es el artículo 13, que dice no se va a indemnizar por conceptos extrapatrimoniales. Y el territorio de los pueblos indígenas, y su gran diferencia con la propiedad clásica, es precisamente en ese contenido espiritual, en ese valor, te quiero explicarlo más con una norma, que tienen estos territorios. En realidad, todo este paquete de normas no son cosas aisladas, son parte de una misma idea, y es facilitar, levantar los cerrojos, los candados, para utilizar estos territorios para actividades extractivas y de infraestructura. Este, por ejemplo, una de las normas, una de las más cuestionadas, la 30230, donde de facto el Estado, de alguna manera, hace suyo territorio. No todo territorio que no ha sido titulado es del Estado. Esa es la idea de fondo. Hay territorio, vamos a ver después en una norma. Si un pueblo, lo dice el convenio 159, ¿cierto? la simple posesión ancestral de un pueblo respecto de un territorio lo convierte en propietario, ¿no es cierto? Esta es una norma, como ejemplo, que ejemplifica cómo el Estado de alguna manera hace suyo territorios que no son suyos. Esta es una cita muy conocida de la sentencia Saramaca que intenta explicar la gran diferencia entre lo que puede ser el concepto de propiedad clásica, ¿no es cierto? Real, un derecho real, dirían los abogados, de la especial significación que tienen los territorios para los pueblos. Y me permito leerlo, ¿no? La tierra significa más que meramente una fuente de subsistencia para ellos. También es una fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los miembros del pueblo Saramaca. Es una sentencia de la Corte Interamericana, es un pueblo Saramaca, ¿no es cierto?, contra Surinam. Las tierras y los recursos del pueblo Saramaca forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual. En este territorio el pueblo Saramaca caza, pesca, y cosecha y recogen agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. Los sitios sagrados están distribuidos en todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un valor sagrado para ellos. Entonces, el territorio es fuente de subsistencia. Hay sentencias en la Corte donde hay pueblos que al perder su territorio no solo empobrecen, sino se genera un riesgo de extinción, ¿cierto? Incluso la Corte va a decir, los derechos no son absolutos, pueden ser restringidos. El derecho al territorio de los pueblos indígenas puede ser restringido, pero el límite es su subsistencia. Entonces, en la medida en que yo pruebe que esa actividad extractiva o de infraestructura va a poner en peligro la subsistencia, puedo oponerlo. Rápidamente termino. Yo quisiera juntos repasar algunas normas que de alguna manera establecen esta especie de protección reforzada que tienen los territorios y que estas leyes vienen o incumplen, ¿no? Primero es el artículo 13. Acuérdense de García en el año 2011, la entrevista famosa con Cecilia Valenzuela, que dice: zanjar con las ideologías primitivas que creen que Dios está en los cerros. Ideologías primitivas, absurdas, dice. Bueno, el convenio 169 en el 13.1 establece un derecho absurdo, porque dice: tu Estado debe respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras. En otras palabras, tu Estado tienes que respetar la relación espiritual que hay entre esos pueblos y sus territorios. Entonces, no es una cosa, ¿no?, anacrónica. El convenio, cuando dice deberá, ¿no es cierto?, es mandato. Entonces, tiene cobertura constitucional, jurídica, esta relación espiritual. Lo segundo, el segundo inciso, insiste en una cosa, y es que los gobiernos deben titular la totalidad, la integralidad, dirían los abogados, de todo el territorio. Y el territorio no es donde están sus casas, es donde está, donde cosechan, donde están sus lugares sagrados. Incluso los ríos son parte de su territorio. ¿Sí? El 14 es la norma más importante y es la que establece esta especie de protección legal y constitucional a los territorios de los pueblos indígenas. Miren el artículo 14, ¿no? Y acá está el argumento central. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras o territorios que tradicionalmente ocupan. La Corte Interamericana ha interpretado y desarrollado jurisprudencia que es vinculante, obligatoria. Ha dicho, la simple posesión ancestral equivale al título de propiedad. Cuando el Estado titula, no está constituyendo, no está creando, está reconociendo algo que le preexiste. La simple posesión ancestral equivale al título. Eso está entonces en el convenio 169, artículo 14, como una regla. Ahora, el convenio tiene rango constitucional, es decir, es algo así como el segundo capítulo de la Constitución, es algo así como la adenda. ¿Qué significa eso? En tanto norma de rango constitucional, ¿no es cierto?, incorpora nuevos derechos a la Constitución, pero al mismo tiempo se convierte en un criterio de validez. ¿Qué significa eso? Todo acto administrativo, toda norma, todo acto de privado que vaya contra la Constitución, contra el convenio, tiene un vicio de nulidad y deberá recurrirse al Poder Judicial para concretar eso. Es decir, el convenio se convierte en un criterio de validez material de toda decisión, de todo acto administrativo y normativo. Y la segunda, el 14, inciso 2, establece ya de manera directa, clara, la obligación del Estado de titular los territorios. Dice, los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar, así interpretado como titular, ¿no? Delimitar, demarcar y titular las tierras. ¿Pero qué tierras? Las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente. Eso al inicio fue difícil, por ejemplo, con el gobierno regional de Loreto lo hemos conversado y lo han entendido, ¿no es cierto? Y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y de posesión. O sea, estas normas tienen rango constitucional. Toda decisión, todo acto, una ley tiene rango legal. Está por debajo de la Constitución y del Convenio 169. Ya, y acabamos. Miren, el 17, que quería terminar acá. Me interesa el fundamento, o el inciso 3. Es una regla que a veces es poco utilizada, la estamos nosotros utilizando mucho en las demandas. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. Eso es lo que está pasando. Se están aprovechando del desconocimiento de estas normas, normas que a veces los abogados con dificultad entendemos luego de 7 años de facultad de derecho, ¿no es cierto? Para, es más, yo conozco casos, de hecho estamos investigando algunos casos de compra-venta de tierras a muy bajo precio, ¿no es cierto? Pero bajo el rótulo de un contrato, un convenio, un contrato, ¿no es cierto?, se celebra entre dos partes, ¿no es cierto? Pero un contrato, yo le vendo a Hermeto un carro, por ejemplo, ¿no es cierto?, y fijamos el precio. Pero hay un contrato porque ambos fijamos las cláusulas. Pero lo que está pasando acá no es contratos, ¿no es cierto? No puede haber un contrato cuando hay una asimetría de poder. No puede haber un contrato entre el león y el ratón, salvo que el león se vuelva vegetariano. Entonces, en los hechos lo que está pasando es que empresas mineras están comprando territorios a bajo precio, a muy bajo precio, ¿no es cierto? En realidad es la imposición de un precio bajo el manto de la libertad contractual, ¿no es cierto? Yo discrimino cuando trato diferente a los iguales, pero también cuando trato igual a los diferentes. Mi pregunta es, ¿el Estado debe quedarse cruzado de brazos o debe entrar a, de alguna manera, restablecer cierta simetría? ¿Por qué no hay conciliación en materia de violencia familiar? ¿Porque la mujer está aterrada? ¿Porque el hombre le está pegando? En esas condiciones donde hay un estado de necesidad no puede haber contrato. Lo que está pasando ahorita es compras, ventas de territorio, por ejemplo en Espinar, con Cubario, donde se está disponiendo de territorio. Y esta norma, ahora sí, esta norma creo que es evidente, es una norma clarísima, que los abogados a veces la subutilizamos y que establece claramente lo que el Estado debe hacer. Otra vez, esto es convenio 169, es una norma de rango constitucional de la mayor jerarquía. La ley deberá prever. Cuando dice deberá, los abogados entendemos perfectamente. No es podrá, deberá es mandato. Si sale un juez me dijo, pero mira, yo discrepo de eso. Perfecto, es una tesis en tu maestría, pero tú tienes que cumplir esto. Porque tu obligación es hacerlo cumplir. La ley deberá prever la sentencia de propiedad contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados. ¿Cuántas consultas de proyectos mineros en territorio de pueblos indígenas hay? Teniendo en cuenta que desde el 2 de febrero del 95 está en vigencia la ley de convenio 19 y la consulta. Hasta hace 4 meses ninguna, ahora ya hay dos, uno en Ancash y uno en Cusco. Deberá prever sanciones contra toda intrusión, toda invasión no autorizada en las tierras de los pueblos o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos. El 50% del territorio de las comunidades campesinas tiene concesiones mineras. Y es un escándalo que tras 20 años la consulta previa en materia minera, salvo un par de proyectos, y cuando lo hemos pedido, cuando se ha requerido en Espinar, en Abancay y en otros sitios, dicen, no, no son pueblos indígenas, ¿no? Bueno, y aparte de eso, la última norma, bueno, es, no ha sido consultado, ¿cierto? Es un argumento adicional. Entonces, como podemos darnos cuenta, la gran conclusión es que se han adoptado leyes que al ir contra el convenio 169, tarde o temprano van a ser declaradas inconstitucional porque lesionan, porque son incompatibles, porque son inconsistentes con el convenio 169, son normas de rango constitucional y de aplicación inmediata. Gracias.